Ya está en comunicación con nosotros el diputado provincial Francisco Torroba. Hola Francisco, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López, Agustín Leonard y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias Francisco por tu tiempo. Venimos, venimos haciendo un programa especial, ¿no? En torno a lo que tiene que ver con la ley 27.432 y bueno, queríamos saber desde aquí tu opinión con respecto a esta a esto que se plantea, ¿no? La eliminación de asignaciones impositivas. Mire, estamos hablando de un problema nacional, no provincial, ¿no? Sí. Vamos al cuál es el punto en concreto. Queríamos saber tu opinión para ir conversando y después sí ya llevando a lo que es con respecto a la provincia. Pero está bien, pero asignaciones impositivas ¿referidos a qué? Con las que los institutos del Estado financian las producciones nacionales, por ejemplo, de cine, de teatro, música, radio, televisión. Entre otros, ya, ¿no? Creo que eso ya se votó en su momento. Sí. Había un pedido de que esos institutos no quedaran sin financiamiento. Uh-huh. Y además que el financiamiento de esos institutos no afectara de alguna manera el tema de las bibliotecas populares. Entonces a mí me parece que esta parche en parche que estamos viviendo, porque hoy sacamos de un lado, ponemos en otro, nos está llevando a un descontrol del sistema del sistema de financiamiento del Estado, nos está llevando a incertidumbres. Uh-huh. Y creo que hace falta desde el punto de vista una reorganización del sistema impositivo, que es sumamente complejo, por eso le pregunté a cuál financiamiento estamos refiriendo, porque es una ley amplia. Totalmente. Se ha vuelto sumamente complejo. Uh-huh. Para quien tiene que pagar impuestos realmente necesita un GPS. Hoy hay muchas tasas, contribuciones, impuestos provinciales, impuestos nacionales. Me parece que la simplificación sería una contribución a que haya, en primer lugar, más formalidad, porque esto es así. Nosotros tenemos un sistema impositivo que tiene un alto nivel de informalidad. El costo tiene un alto nivel de informalidad. Los que pagan, pagan más que lo que le correspondería pagar, porque no alcanza. Y creo que sería también una... para las pequeñas y medianas empresas un desahogo. Hoy la verdad, tenemos la cobija es corta y cuando tapamos una parte, destapamos otro, ¿no? Esto es lo que nos está pasando. Y yo creo que este déficit fiscal, digamos, que se ha vuelto crónico, hay que revertirlo. Me parece que es necesario eso. Ya discutir más impuestos, estoy convencido que la Argentina no da para más y tiene que empezar este proceso, que es muy difícil porque involucra a todas las provincias, estados provinciales, de actividades de distinto tenor en distintas zonas del país. La Argentina, con estos 6.000 kilómetros que tenemos desde el norte al sur, lo hace un país con grandes diferencias y por consiguiente el sistema impositivo se vuelve, de difícil aplicación, ¿no? Uh-huh. Sí. Francisco, ahora sí lo llevo más a lo que tiene que ver, ¿no?, con las elecciones próximas del 2023. Bueno, consultarle en primer lugar, ¿no?, si están con la posibilidad de que Comunidad Organizada se sume a Juntos por el Cambio. Bueno, en primer lugar, eso tiene que ser, según lo que votó la última convención, y la asamblea, porque son los convencionales más los presidentes del comité, necesita los dos tercios, ¿no? O sea, hoy la posibilidad de reeditar el frente es con los partidos con los cuales ya hemos formado frente. El PRO, el MIR, el MOFEPA, el socialismo. En lo personal yo creo que no tenemos nada que ver con Comunidad Organizada. Pero bueno, nuestro es un partido que toma las decisiones en forma orgánica. Y no quiero aparecer tomando decisiones que le corresponde a los órganos del partido. Pero en lo personal no veo viable que Comunidad Organizada, que es justicialismo que se incorpore a Juntos por el Cambio, ¿no? También, Francisco, queríamos saber la opinión de, bueno, si usted va a ser, está para candidato a gobernador o a intendente en las próximas elecciones. Bueno, digamos, tengo interés de participar. Pues después veremos cómo avanzan las negociaciones dentro del partido y cómo se va armando. Porque hoy creo que siempre hemos competido electoralmente en situaciones que por ahí no teníamos competitividad. Hoy la crisis va a ser competitivo a todos los partidos opositores y los va a hacer menos competitivos a los oficialismos. Tenemos una situación de pobreza, de indigencia, de ausencia de empleo, de no inversión, de falta de crecimiento y de inflación, inflación que hace que el oficialismo sea mucho menos competitivo que en otras circunstancias. Entonces me parece que lo que no hay que plantear son caprichos de tipo personal o digamos que esto se convierte en la hoguera de las vanidades y ver cómo se puede generar una alternativa en la provincia de La Pampa. Creo que la provincia se merece porque llevamos 40 años y seguimos siendo una economía muy primarizada, con bajos niveles de incorporación de valor agregado, y que si uno la compara con otras provincias en forma de infraestructura, en producción tanto primaria como industrial, nos hemos quedado atrasados. Entonces me parece que es muy importante que se asuma la responsabilidad de buscar los consensos necesarios para poder tener las fórmulas más competitivas. Si puedo servir, estaré, si no, no es la primera vez que me voy a mi casa. Desde el año 99 que asumí por primera vez como diputado, cada vez que cumplí un mandato me fui a mi casa, así que no va a alterar mi vida, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, también aprovechando esta comunicación, te queríamos consultar tu opinión respecto, bueno, a este tema de los trabajadores y trabajadoras municipales, ex planes de trabajo, que fueron a la Municipalidad de Santa Rosa a exigir que se trate el proyecto de reconocimiento a la antigüedad. ¿Cómo lo ve usted a este tema? Bueno, mire, ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? Sí. Me parece que primero hay que ver si acorde al derecho corresponde o no le corresponde, y yo creo que corresponde. El otro tema es ver la situación económica de la municipalidad. Yo he sido intendente y sé que todo esto significa costo, y hay que ver después cómo se concilian derechos con realidades económicas, ¿no? Entonces, cuando esta situación de precariedad laboral, que muchas veces el Estado es abanderado de la precariedad laboral, genera esta situación. Y para lo cual, mire, yo creo que en algún momento todas las fuerzas políticas deberán repensar el modelo de Estado. Y cuando hablo de repensar el modelo de Estado, significa un Estado que tenga un piso de calidad para ejercer sus funciones. El Estado no puede ser un botín donde recaban los amigos, sino que hace falta meritocracia para ingresar, expertise. Pero bueno, todas esas cosas no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero sí creo que es muy difícil negar los derechos. Ahora bien, eso hacer posible esos derechos también significa ver cuál es la situación económica de la municipalidad, y hay que tratar de conciliar la existencia de los derechos con la realidad económica, ¿no? Igual también vamos a recordar que son casi 400 explanes que están con este tema de la lucha del reconocimiento, y obviamente, como usted dice, hay que ver el tema de cómo está el fondo en la municipalidad para poder reconocer, digamos, la parte monetaria, pero digamos, bueno, el reconocimiento es necesario. Pero por eso digo, hay que ir conciliando eso, los derechos, porque, digamos, si han estado trabajando, bueno, después uno puede buscar jurisprudencia, no busca jurisprudencia, que vienen fallando los... Pero la realidad es que esas situaciones de precariedad laboral, tarde o temprano, estallan, y bueno, el tiempo pasa, y digamos, porque, digamos, hay que ver si usted le reconoce los derechos, decir, bueno, digamos, si se hace en forma escalonada, si no se hace en forma escalonada. La realidad es que esa gente ha trabajado en la municipalidad, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Me quedo rondando en la cabeza cuando nos metimos en la entrevista el primer tema que tocamos sobre la posible vínculo que podría tener Junto por el Cambio con Comunidad Organizada, teniendo en cuenta que usted es un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué haría si esto se vuelve realidad y se juntan dos partidos que históricamente no tienen nada que ver? O sea, ¿daría un paso al costado? ¿Quedaría igual? No se va a producir eso, quédese tranquilo. Perfecto, perfecto. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Parte.